8 de la noche, 36 minutos. Vamos a hablar con Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto, un cargo muy importante. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Qué gusto. Igualmente. Bueno, acá siguiendo todo un poco con angustia, francamente. Compartimos. ¿No? Por lo menos a mí, que me siento parte de este proyecto, las dificultades me preocupan siempre y las miro con eso, con preocupación y con atención, y esperando y confiando en que se resuelvan de una manera satisfactoria. Ahora, ¿hay manera de encontrar una salida? Yo por lo menos interpreto que el hecho de que Cristina Kirchner haya hecho público su reclamo de cambios de gabinete y también un poco de cambio de orientación de la política económica, o por lo menos una política de cuidar menos el déficit fiscal, y que lo haya hecho público y que le hayan renunciado todos los funcionarios que son leales a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández, le ha provocado, me parece, una debilidad muy grande al presidente. El presidente seguramente buscará o no en el nuevo gabinete restablecer un poco su autoridad dañada. A ver, no digo que vos, pero me he cansado de escuchar todo lo contrario, diciendo que Alberto Fernández era un títere de Cristina y que hacía lo que Cristina le decía, le ordenaba todo el tiempo. Los medios opositores y los referentes políticos de la oposición han hablado de eso hasta aburrirse. Sí. Yo lo que creo es que siempre supimos, y tenemos que asumirlo así, que una coalición que se formó allí por el 2019 con el objetivo de crear una fuerza necesaria para poder ganarle a Macri, para impedir que Macri fuera reelecto, incluía sectores que tenían coincidencias y diferencias. Y las coaliciones son siempre eso, María, y la clave de una coalición no es que no tenga conflictos, sino cómo lo resuelve. Bueno. Si lo resuelve bien, la coalición sigue adelante y se fortalece. Si lo resuelve mal, las coaliciones se debilitan. Entonces, no, bueno, pero el problema es cuando el que se debilita es el presidente, porque no hay más nada en no el medio. No creo que se debilita el presidente. El presidente dijo lo suyo, porque no te olvides que antes que Cristina publique esa carta, apareció una nota en Página 12 donde el presidente, a través de un periodista, decía también una cantidad de cosas bastante fuertes. Con Mario Weinfeld, con Mario Weinfeld, donde él decía, Alberto, así es, pero así es. Se quejaba Alberto Fernández de lo que él llamó una estudiantina, que fue que todos los ministros... Así es. Pero así está bien, es. Si los ministros, bien. Uno, si le renuncia al presidente de la República, le renuncia de verdad, no le renuncia con un papelito que ni siquiera es indeclinable, y entonces pues, renunciamos atrás todos los que somos del mismo equipo. A ver, primero, los ministros y los secretarios de Estado y demás están todos renunciados desde el día que asumen. Por eso, no, entonces es un gesto, por eso es un gesto innecesario de, claro. de mera provocación al presidente. María, es un gesto político, que lo podemos interpretar de distinta manera, es un gesto político. Pero es una falta de, es un desafío a la autoridad del presidente. Si el presidente es el que va a tomar la decisión de que manejar los tiempos de cuando renueva su gabinete, y yo lo quiero forzar como subordinado a que el tiempo sea el mío, estoy desafiando... Sigamos esa línea. Si seguimos esa línea, estaríamos coincidiendo que entonces el presidente sale fortalecido. Porque si agarra todas las denuncias, para eso tendría que agarrar todas las denuncias. A ver, leamos todo lo que dice Cristina. Cristina dice que estuvo reunido 48 horas antes con el presidente, sí, y estuvieron charlando sobre cambios de gabinete. Alberto, en la carta que escribe o la nota esa de Weinfeld, dice: todas las cosas que acordamos con Cristina siguen vigentes. Entonces, más allá de las formas, efectivamente se estaba hablando entre el presidente y la vicepresidenta de la necesidad de cambios para revitalizar la gestión, y aparentemente ahí hemos escuchado, yo fui la que le dije que no lo veía a Guado de Pedro para jefe de gabinete, yo le propuse a Mansur, es decir, está claro que charlaban y que habían estado conversando antes de la carta sobre la necesidad de introducir cambios en el gabinete, así que El tema es, a mi juicio, yo hablo como parte interesada, yo no soy neutral, yo tengo un compromiso y me siento parte de este proyecto y quiero que le vaya bien. Uh-huh. Y eso es claramente así. Uh-huh. Y apuesto a que le vaya bien y entonces trato de construir los mayores, o ayudar a construir los mayores consensos posibles. Para mí lo importante ahora no es lo que dijo uno y dijo otro, porque yo creo que ya está, cada uno dijo y la cosa seguirá para adelante. Lo importante es que rápidamente se recomponga un gabinete, que se conozca ese gabinete y que se anuncien las medidas. Bueno. Porque acá de lo que se trata es de que el gobierno tiene que atender a que hay mucha gente enojada porque sigue estando mal, porque no tiene trabajo, porque la plata no le alcanza. Esos son los problemas que tenemos que resolver. Y la verdad que yo no creo de ninguna manera que esa gente enojada esté suponiendo que Juntos por el Cambio le va a resolver el problema. Por eso no fue a votar. En ese sentido, sí. Heller, perdón que lo interrumpa, acá Sebastián Davidos que lo saluda. Ayer Guzmán presentó el presupuesto. Usted va, ya no sé si ya vio las 5.000 páginas, tiene el presupuesto. 5.400, no sé cuántas. Bueno, no sé si ya lo vio entero, pero en términos generales, ¿le gustó el presupuesto o es parte de lo que hay que cambiar de este gobierno? No. A ver, el presupuesto conceptualmente tiene todas definiciones que no habría que hacer más que ratificarlas. El presupuesto dice el pago al fondo, el arreglo el con el fondo. El conjunto de políticas presupuestarias detalladas en este presupuesto intenta avanzar en la recuperación de la actividad económica, la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la reducción de la desigualdad, promoviendo la inclusión social activa. No, está bien, no, pero que, sí, el punto es después si nos ponemos de acuerdo en que la por ejemplo, forma tarifas, que se distribuyen que no dice las partidas perdón, pero ustedes me preguntan y déjenme que les conteste. ¿Leyó Heller la carta de Capitanich? No, tiene razón, perdón, le voy a preguntar algo que no tiene nada que ver. ¿Leyó la carta de Capitanich? No. Bueno. No, no sabía que había una carta de Capitanich. Pero déjame seguir con la pregunta anterior, que sí, yo perdón, tengo acá perdón. Los datos. A ver, el presupuesto prevé que en el 2022 el Producto Bruto va a crecer 4% sobre 8% que va a terminar creciendo este año, que tenía presupuestado 5,5%. Uh-huh. Es decir, teníamos 2021 5,5%, va a ser 8%, y el año que viene 4%. El consumo público, que es un indicador que marca, digamos, la evolución de los ingresos, el consumo privado, perdón, va a crecer 4.6 según el presupuesto, las exportaciones van a crecer 7.5, las importaciones 9.4, la inflación presupuestada es 33%. Sí, 45 la de este año, ¿no? Va a terminar siendo la evolución con 45 está este bien, año. Pero, sí. La evolución de los salarios para el año que viene está prevista en 38 puntos. Es decir, Heller, perdone, puntos. Pero de verdad, se nos hace, porque nos vamos a llenar de cifras a la gente que nos y está si me escuchando. Lo preguntaron ustedes. No, pero ¿qué le parece en términos generales? Si hay que cambiar algo, por ejemplo, tarifas nos dice cuánto van a aumentar en el que viene, cuánto deberían aumentar. Lo que baja es el peso de los subsidios a las tarifas, obvio. Eso sí está puesto. Y el tema, perdón, yo creo que sobre el tema tarifas, el gobierno ya ha anunciado que su objetivo es que en el 2022 se empiece a segmentar, uh-huh. de manera que se baje el volumen de los subsidios y que algunos como nosotros, como yo, paguemos la tarifa plena porque tenemos ingresos que lo justifican y que los subsidios vayan a aquellos sectores de la sociedad que necesitan tener tarifa subsidiada, una vieja cuestión que está sin resolver, uh-huh. que todos paguemos lo mismo, uh-huh. cuando no todos tenemos la misma capacidad para pagar. Gobierno avanza en esas cosas como avanzó con el tema de la zona fría. Entonces, yo creo que siempre, si vos me lo preguntás en esos términos, y no, yo quisiera que se haga más, porque son tantas las necesidades insatisfechas, uh-huh. que ningún proyecto va a ser suficiente para resolver de un saque la pobreza, el desempleo. El asunto es si se va en la dirección correcta, uh-huh. y también tenemos que discutir la intensidad. En el marco, en el presupuesto se explica muy Heller, bien. Heller, ¿le puedo pedir brevedad? Porque se nos va el programa, y le quiero preguntar dos cosas rápido, ¿puedo? Déjame decir dos palabras. Si tuviéramos que pagar los 19 mil millones de dólares que el gobierno anterior nos dejó de herencia para el año 2022. Imposible. Con el Fondo Monetario, no se puede hacer ningún programa, hay que recortar todo. Sí. Entonces hay que ir a un acuerdo con el Fondo. Mi pregunta sería, ¿usted cambiaría a Guzmán o dejaría a Guzmán en Economía? Yo vi que Cristina dijo que lo llamó a Guzmán para decirle que en ningún momento había pedido que Guzmán se fuera. Entonces, Guzmán, bien. Fernanda Vallejos, ese audio tan largo, y además hay nuevos audios donde la diputada, que además sí, es economista, habla en términos muy despectivos de la figura del presidente. ¿Qué opina? No habla como alguien que forma parte de un espacio, ¿no? Alguien que forma parte de un espacio no habla así. Yo no puedo juzgar, pero digo, me llama la atención porque Vallejo fue primer candidata a diputada en el 2017 y no figura en las listas de diputados que van por la renovación en el 2021. Es decir, que parece que hay otro problema que por ahí se está expresando en esas declaraciones enojadas. Un enojo porque quedó afuera el armado de las listas. Bueno, en la lista no está. Bien. Bien, Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto, apostando, bueno, como todos en el oficialismo en este momento, ¿no? Salvo los protagonistas de la pelea, tratando de tirar un poco de agua, de balde de agua fría para ver si la cosa quieta y se encamina, ¿no? Es que yo quiero que le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va a ir bien a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Sí, bueno, necesitamos evidentemente además una cierta estabilidad institucional, porque una crisis obvio, entre quien tiene el poder, el caudal de poder político y territorial que tiene Cristina Kirchner con el presidente, es una crisis seria. Entonces volvemos, ¿es un títere o está fuerte? No, yo nunca creí en la teoría, y no lo digo por autodefenderme, digo, a mí nunca me pareció que ese fuese a ser el escenario. Lo que pasa es que el problema es cómo conviven. Porque si uno lee la carta de Cristina Kirchner, Cristina dice, yo lo designé, y Alberto Fernández dice, a mí me votaron, entonces es un problema. María, como conviven dos personas de fuerte personalidad y de fuertes convicciones, pero que los dos saben que tienen que seguir juntos. ¿Saben? Seguro, estoy completamente seguro. ¿Saben? Están convencidos de que ninguno... Cristina dice, yo no soy Cobos, yo no le voy a poner piedra en el camino al gobierno... Estoy segura que va a ser, seguro que va a hacer todo lo posible por ayudar a que al gobierno le vaya bien, porque pero, es el gobierno de ella. Pero inconsciente o conscientemente lo está esmerilando fuerte. No, no creo. Plantea la necesidad de cambio, no está de acuerdo con determinadas cosas y forma parte de los debates. No hay que tenerle tanto miedo a los debates, no le tengamos tanto miedo. Llevamos 48 horas, 72 horas de gobierno paralizado. Es cierto. Y vamos a salir con un proyecto más fortalecido, estoy convencido. Bueno, Mansur en el jefatura de gabinete, ¿cambiaría tanto el estado de cosas? No, ¿tanta es que pelea no para cambiar el jefe de gabinete? María, sí. Los que están discutiendo la composición del gabinete ponderarán las pros y las contras de los cambios. Cuando cambia un gabinete, a veces no es porque solamente el que viene es mejor que el otro, sino porque justamente hay que dar una señal a la sociedad de oxigenación para poder seguir avanzando en el mismo rumbo en el que se viene, pero haciendo un poco mejor las cosas. Carlos Heller, gracias. Buen fin de semana. Chao, igualmente. Hasta luego.